Segunda etapa. El problema del pecado. 9 de febrero. Sin favoritismos étnicos. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Romanos 2:9-11. Nada de parcialidades ni de favoritismos. Este es un aspecto que debe haber sorprendido a los lectores judíos de los escritos de Pablo. ¿Cómo podía él aseverar esto? ¿No había Dios escogido a Abraham, Isaac y Jacob? ¿No había elegido acaso, a Israel, como la nación de su pacto y su representante especial en la tierra? Sí, lo había hecho, pero eso no significaba un cheque en blanco, por así decirlo. En realidad, Dios podría bendecir a Israel, siempre y cuando Israel cumpliera con la voluntad de Dios. En Deuteronomio leemos, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te alcanzarán, Deuteronomio 28:1-15. Lamentablemente, Israel nunca consideró el carácter condicional de las bendiciones de Dios para con ellos, pensaban, por el contrario, que permanecerían como nación preferida de Dios, independientemente de cómo se portaran. Juan el Bautista desafió esta línea de pensamiento cuando dijo a los dirigentes judíos de sus días, Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, Mateo 3:9. Jesús lloró ante la insensibilidad de los dirigentes judíos hacia su ministerio, 23:37-38. Y cuando ya se acercaba al fin del mismo, les contó la parábola de los labradores malvados, con su alarmante conclusión, el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. 21:43. Los judíos entendieron que hablaba de ellos, verse 45, pero nunca le creyeron, realmente. Continuaron con la idea de que su nación estaba fuera del alcance del juicio. Esta, sin embargo, es la idea que Pablo combate en Romanos 2. Según él, Dios no tiene favoritos. El Señor ofrece a todos el reino de los cielos, bajo sus condiciones. Y aquí hay una lección para la iglesia. De hecho, Dios desea utilizar y bendecir a su pueblo, pero solo puede hacerlo cuando éste cumple la voluntad divina. Como con el Israel de antaño, Dios no favorece a nadie porque sí. El pacto siempre se expresa en síes condicionales. En el día del fin, Dios juzgará a su iglesia en relación con el cumplimiento de su voluntad. George R. Knight, por la ruta de Romanos, 2003.